cosa me llenó tanto de ti que ya te quiero. Fue tan linda la ocasión que hay en mi corazón un especial tesoro.